Vamos a escuchar la palabra de la Comisión Sexta. Buenas tardes. Ahora vamos a tratar de retomar el modo de conversatorio. O sea, les voy a pedir otra pasada. Voy a empezar con Rafael. Los compañeros y compañeras del Partido de los Comunistas, para nosotros no son hermanos y hermanas, son compañeros. Es la única organización partidaria que se ha acercado al EZLN sin querer sacar raja. Y estoy hablando de 22 años de que se acercó todo mundo, de todo el mundo, para tratar de apropiarse de nuestra sangre, decimos nosotros. Y tome nota que es Partido de los Comunistas porque hay Partido Comunista Mexicano, Partido Comunista Marxista-Leninista, es un montón de que usan ese apelativo, por eso digo el Partido de los Comunistas, porque en la anécdota que refería yo, me refería a los otros comunistas. Ellos se acercaron cuando la Sexta, ¿no, Rafa? No vinieron a decir, venimos a dirigirlos, están jodidos, ustedes en la vanguardia del proletariado, y nada, nos dijeron, nosotros queremos entrarle. Nosotros no les dijimos que sí ni no, como el son de la negra, y los conocimos personalmente en la otra campaña. O sea, no fue un acuerdo de que nos vamos a tomar un café y a firmar algo, si nos conocimos el trabajo. Conocimos a Sergio Almaguer, que era su dirigente entonces, y que muere, ¿no? Estábamos todavía en la otra campaña, Luis Alfonso, y fue impresionante porque cuando levantan el cadáver, el Ministerio Público dice, no se le encontró ninguna posesión personal. ¿Ahora sí? Sin prendas de valor. No tenía relojes de lujo ni nada. Era un comunista como los de antes. No. Bueno, ustedes también, pero los de antes, antes, pues. Es que ahorita ya hay comunistas en donde quiera. Con él empezamos a hacer contacto y con lo que era la juventud recorrimos la parte más peligrosa del país en ese entonces, que era el noroeste. Desde Nayarit hasta Baja California nos acompañaron ellos. Con Rafa fuimos construyendo una relación más personal, porque es un desmadroso y yo soy muy serio. Cuando llegué me senté a su derecha y le dije que tomen una foto porque va a ser la única vez que vas a poder decir que estabas a la izquierda del EZLN. Estos compañeros se ganaron nuestro respeto y se ganaron la palabra compañero, que es muy difícil para que el EZLN la otorgue en su propio trabajo y con su experiencia. Hay un compañero que se llama Salvador Castañeda, un gran compañero, y de ahí viene eso de ranchero, porque siempre empieza a decir, no, voy a hablar como ranchero, y lo escuchas y es un ranchero comunista, pues. En una reunión que tuvimos en su casa, ahí en Nayarit, en el paso de la otra campaña, nos contó la historia de Alejandro Gascón Mercado. Nosotros conocíamos, pero ahora sí que a través de libros, pero él estuvo junto con él y también conocimos a Iracema. No sé si le dieron el recado que yo le dije y le mandé decir que si Marichuy no hubiera sido la candidata, nosotros hubiéramos propuesto que Iracema fuera la candidata a la presidencia. Una gran compañera, maestra, también esa dura, no sabías cuando te ofrecía de cenar si te estaba regañando o te estaba invitando a cenar. Pero hubo una reunión hace casi un año, en mayo, con ellos, con la dirección del Partido de los Comunistas, nos fuimos allá donde quedamos. Es muy difícil que llevemos a alguien allá donde quedamos. Y hablamos con ellos, porque nosotros queríamos saber si le iban a entrar, porque de todos los que tenían experiencia y militancia y activismo para emprender una actividad de este tipo, eran ellos los mejores, porque así se habían formado. Es la historia de la que habla Rafa. Aplicamos todo esto que teníamos a lo de Marichuy, ¿no? El compa Salvador, que ya tiene edad, estábamos platicando, entonces yo decía una cosa y él decía, como que respondía, y entonces nos dijo, no, pues es que yo puedo ser orador donde sea, porque como ya no oigo, no escucho las mentadas de madre que me están dando. Yo creo que ese compa tiene un superpoder telepático porque sí respondía a lo que yo estaba diciendo, ¿no? Nosotros fuimos sinceros con ellos y les dijimos que pensábamos que no tenía nada que ganar, pero que tenían mucho que dar porque tenían la experiencia. Nosotros ya confiábamos en ellos, en que si decían sí, que le entraban, pues ya, iban a cumplir, porque ya lo habíamos visto antes, no porque confiáramos en ellos, sino porque lo habíamos visto en los hechos que así eran. Tenemos diferencias, incluso a lo largo de la otra campaña nos confrontamos, discutíamos, debatíamos, y para nosotros era saludable demostrarles a otros que podíamos dialogar con quien no estábamos de acuerdo y no perder la palabra compañero, porque finalmente el objetivo era el mismo, íbamos confluyendo, y que esas diferencias enriquecían en lugar de que nos separaran. En ese entonces, cuando estamos hablando hace casi de un año, don Salvador dijo, pero ¿qué va a pasar? ¿Se van a seguir o no se van a seguir? Quiere decir, si se consiguen las firmas, si se consigue el registro, ¿van a la campaña electoral o no? Nosotros dijimos, pues la verdad, pues es que eso ya depende de los compañeros. Nosotros les pedimos a ustedes que les echen la mano. No sé si se dieron cuenta, pero, o no lo dijo. Yo estaba esperando a que lo dijera Carlos, y sí lo dijo. Están los Nayari. Nosotros llevamos 22 años tratando que los Nayari se entraran al Congreso Nacional Indígena y no podíamos. Y ahora ya están. Y Carlos González dice, fueron el partido de los comunistas. No sé si lo tomen en cuenta en su valoración, deberían ponerlo. Porque los mismos indígenas dicen, los indígenas organizados en el Congreso Nacional Indígena, es que pudimos entrar con los Nayari y que entraran con el Congreso Nacional Indígena gracias a los compañeros del partido de los comunistas. Cuando Magda dice que está preocupada por lo que pueda pasar y menciona a Carlos y a Cristian, faltó mencionar que el chofer era de los partidos, del Partido de los Comunistas, y que también iba a sufrir la misma. Ahí está. Hombre, una cerveza. Ay, perdón, no. Yo les planteé, el compañero Salvador Castañeda dijo, bueno, ¿y si no? Entonces yo le dije, es que nosotros pensamos, y es la pregunta para Rafa, en el entendido de que es, su respuesta va a ser personal para que no lo depuren ahí en el Comité Central. Yo les dije, es que la iniciativa pone en una encrucijada al aparato institucional, si le dan el registro pierde, el sistema político institucional, y si no se lo dan también pierde. Yo trataba de convencerlos de que valía la pena esa irreverencia de ponerles jaque, usamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Usamos esa imagen, pero que tenía que ser sincero con ellos de que no veía que pudieran sacar nada de raja, ¿no? Entonces yo te pregunto, Rafa, si fue así en su valoración, no salió. Y si pueden decir ustedes si perdió el sistema político tradicional, digamos, o la forma de hacer política arriba, al negarle el registro, porque nosotros decíamos, aunque se lo den, también pierden. Nosotros efectivamente teníamos las dudas, pues lo expresamos en la reunión que tuvimos, y después entramos en un proceso de discusión interna por lo mismo, por nuestro pasado negro reformista de participar en las elecciones, y habíamos construido en la otra campaña junto con el EZLN y otras organizaciones el discurso de la ruptura, y la mayoría de nuestro discurso estaba articulado o formado burlándonos, rechazando y diciendo al proceso electoral y diciendo que no confiábamos en él, que no era el camino en este momento para obtener nuestros objetivos a través del proceso electoral, aunque no lo descartábamos, como no se debe descartar ninguna forma de lucha. Por eso alguna de nuestras dudas, pero teníamos certeza en el trabajo y sabíamos que caminando por el México de abajo, los revolucionarios, los anticapitalistas, íbamos a crecer. Y efectivamente nosotros nos hemos dado cuenta que el sistema político mexicano, el sistema electoral, perdió su última oportunidad. Perdió la última oportunidad, así como lo dijo Sergio, los que perdieron fueron ellos, de que creyéramos en que podríamos encontrar ese camino y podríamos transitarlo. Pero aún así, se cumplieron algunos objetivos, como lo dije en mi participación. El tema del anticapitalismo, cosa que no vimos ni escuchamos en el debate de ayer, obviamente, como ya se explicó aquí, quedó en la agenda gracias a Marichuy. Ese es el gran mérito que nosotros le reconocemos. Con un inmenso sacrificio de los compañeros del SIC, principalmente de su vocera, en donde incluso perdimos pues a una compañera en este trágico accidente de Baja California Sur, donde muchos compañeros entregaron pues su vida, sus recursos, su tiempo, su esfuerzo. Nosotros queremos agradecerle a Marichuy, al Consejo Indígena de Gobierno, que nos hayan ayudado a volver a trabajar. Ya lo hacíamos, pero ahora lo hacemos con más ahínco. Que nos hayan regresado a las comunidades, a los pueblos, a las calles de México, y que a todo este país lo haya sacudido la hermosa sonrisa de Marichuy y su discurso en contra de este sistema. Eso nosotros lo reconocemos. Tenemos la convicción de que este es el inicio y de que fue acertado el paso que dimos. A nosotros nos costó mucho, internamente mucho, sobre todo eso que nos decían los compañeros de que no íbamos a ser la vanguardia, cuando pues desde que uno empieza a militar en una organización comunista, pues es lo primero que le dicen, vamos a prepararte para ser parte de la vanguardia del proletariado. Aunque nosotros siempre nos sentimos a gustos en la retaguardia, en la otra campaña siempre nos poníamos hasta el final y así nos acostumbramos a trabajar. Pero yo creo que el paso que hoy hemos dado, los que luchamos por la vida, el paso que hemos dado, los que nos organizamos alrededor de Marichuy y del Consejo Indígena de Gobierno, es solo el principio de los cambios profundos que necesita nuestro país. Está evidenciado que todos los candidatos, que todo el proceso electoral está diseñado para mantener un circo en donde todos los candidatos representan a la misma clase social, representan al mismo poder que hoy está y que no hay ningún cambio fundamental. Y el discurso de Marichuy fue precisamente el decir al México de abajo, si hay otra cosa, si se pueden hacer cosas diferentes. ¿Está bien, don Salvador? Sí, está bien. Ah, pues como no vi. Saludos. No vino, pues. Y unos camarones secos que ahí tengo para entregarte. Ya se los comió el cumpleañero. Magda, está este problema que se ha mencionado varias veces y que a nosotros nos llama la atención. Magda, como ella dice, y es reconocida así por los hermanos del pueblos, barrios, naciones, tribus del Congreso Nacional Indígena, lleva mucho tiempo acompañándolos, los conoce bien. Y está este problema que nos señaló John Gibler cuando nos habló de Ayotzinapa y nos decía, es que esta gente describía una escena de ese terror y decía, se quedaron ahí porque creían en el Estado de Derecho, va a venir un Ministerio Público y todo eso. Tú misma nos estás diciendo, las leyes están aplicadas para avalar la injusticia, pero luego nos dices, hay resquicios que hay que seguir peleando. Es esa aparente contradicción o real contradicción que no entendemos y quisiéramos que le dieras más para que no te quedes en la introducción nada más de lo que nos ibas a hacer. Miren, cuando yo estudié Derecho, estaba en un bufete popular en la Universidad de Chihuahua y terminé la carrera diciendo no quiero saber nada del derecho. ¿Por qué? Porque era un bufete popular que atendíamos a personas sin recursos y nos enfrentábamos a la injusticia, tal cual. Entonces dije, no quiero saber nada del derecho y me fui a la educación. En el campo de la educación, un buen día hubo una emergencia en una comunidad donde tenía yo que dar como los primeros auxilios como abogada. Y entonces se me quedan viendo y me dicen, ¿usted es abogada? Pues sí, con un poco de pena les dije, pues sí. Entonces ellos me siguieron insistiendo que por qué no les enseñaba de derecho. Y yo, pero es que ese derecho los excluye, la injusticia, la pa, pa, pa, pa. Y entonces un señor me contestó, pero es el que nos aplica. Saqué del baúl mi título de abogada y con otros abogados hicimos el manual donde no hay abogado. Bueno, ahí empezó el asunto. Cada vez que me he querido pandear y decir, vale madre el derecho y ya me voy, son los compañeros de los pueblos los que me dicen, es una herramienta. El derecho por sí solo no resuelve nada, por sí solo. No es que uno va a un bufete y le deja el caso a un abogado y después vuelve a ver qué pasó. Si no luchas a la par que estás buscando el derecho, pues no, no funciona. Esa contradicción tiene que ver un poco, ustedes habrán escuchado todo lo que platicó Erika el martes, creo, Erika Bárcenas, ¿no? De las discusiones de ese colectivo de jóvenes abogados, si el derecho sirve, si el derecho mediatiza, etcétera, etcétera. Pero esas cuestiones no la tienen las comunidades, porque yo la experiencia que tengo es de que paradójicamente donde hay más cultura del derecho, no del derecho escrito, pero del derecho en el sentido de unas normas que se respetan, es en los pueblos. Y los pueblos tienen una adhesión a la legalidad que no tenemos en la sociedad en general. Entonces, ¿qué pasa con el derecho hoy en día? Lucharon los pueblos porque se les reconociera un derecho, se les reconocieron a medias, distorsionados, lo que quieran, no vamos ahorita a hacer la reconstrucción. Y en efecto, el Estado se puso a legislar en contra de ese derecho de los pueblos. Hoy tenemos un resquicio que es también producto de luchas, que se logró que se reformara la Constitución y que los tratados internacionales formaran parte del derecho nacional. A nosotros, en términos indígenas, nos ayudó porque, vamos a decir, nos engrosó los derechos. Hoy en día, cada vez más, los pueblos están dando luchas jurídicas y no todas, y sí se oye contradictorio el asunto, no todas, por ejemplo, la Suprema Corte resuelve positivamente. Tenemos el testimonio de un ministro de la Corte que ya falleció, Juventino Castro, que llegó a Bolivia en 1994 a reconocer que nunca la Corte había fallado casos sobre pueblos indígenas. Y su argumento fue, no hemos fallado casos porque no nos han llegado. Los pueblos no llegaban a la Corte, ¿sí? Bueno, hay todo un proceso dentro de la organización de pueblos indígenas de defenderse a este con todo, defenderse como pueden. Y se está produciendo una situación muy especial. San Miguel del Progreso en Guerrero, luchando contra una concesión que dio la Secretaría de Economía minera, organizándose un poco como decía el compañero a propósito de esa defensa, se organizaron a bloquear caminos, a cuanto hay, y con los abogados peleando en los juzgados. ¿Saben qué lograron? Ya lograron también una sentencia a favor. Pero antes de la sentencia a favor, la minera salió corriendo. ¿Y por qué salió corriendo? porque ellos, como dicen, la casa pierde si pasa mucho tiempo y no están explotando. Entonces, la organización hace que se detengan. Pero la cara, la defensa jurídica que están realizando es lo que les da la legitimidad de que nuestra lucha es pacífica y estamos luchando por nuestros derechos. Y yo digo, a los derechos no se renuncia, y si te violan los derechos, denuncia, denuncia y vuelve a denunciar. ¿Sí? Hay quien dice que no. Yo a los pueblos no los he oído, ¿eh? Acabamos de tener una reunión hace un mes con organizaciones de distintas partes del país, con conflictos muy duros, y te dicen para qué les sirve esa lucha con esas leyes. ¿Sí? Se aplica la ley para hacer injusticia, es cierto, pero se obtiene por resquicios determinadas resoluciones que les dan oxígeno. Y bueno, esa es la contradicción del asunto. Si no peleamos organizadamente y también con el elemento del derecho, ¿cómo le ponemos cuatros y cómo le hacemos la vida imposible a el Estado mismo, a las mineras, a las que tienen las concesiones? También hay casos muy dolorosos, y porque estas son las mismas luchas en América Latina. Había una lucha en Chile donde los líderes históricos de esa lucha en Ralco fueron contratados como vigilantes de la compañía. ¿Sí? Hay de todo en esto. No hay blanco o negro, pero no sé si di más claridad o le enredé peor. Sí, nos enredaste, pero eres abogada, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? No se le puede pedir peras al olmo. Te voy a hacer una pregunta más difícil, veo que la pienses bien, porque sí, nosotros sabemos que se han obtenido algunos logros, mínimos, pues, comparado con lo demás. Y la pregunta que yo te hago, ¿dónde se ha conseguido esos logros, la organización era previa o posterior? O sea, ¿la organización fue producto de pelear por sus derechos o pudieron pelear por sus derechos porque estaban organizados? Hay distintas situaciones, ¿eh? No es el mismo patrón en todos los casos. Pero la mayor garantía de que se obtengan en casos concretos que podíamos ver es que tenían su organización previa. Por eso es que digo, en el caso del testimonio de Jalisco, no le puedes pedir cuando estás apenas sembrando una semilla y logrando que den una expresión de fuerza a las organizaciones. Pero las organizaciones generalmente son previas, pero te pongo un caso, yo citaba a los rarámuris. Los rarámuris, a diferencia, y les explico mucho a los compañeros de Oaxaca y bueno, Chiapas, y no se diga, pero que es tan común verlos haciendo plantones, marchas, etcétera, etcétera. Apenas hace 10 años, los rarámuris llegaron. Yo cada vez que lo recuerdo casi lloro y me voy a aguantar. Llegaron a la capital del estado con una manta del ejido Pino Gordo que decían que luchaban por sus derechos y mal escrita con faltas de ortografía. Bajaron de la sierra y bajaron a pelear por esos derechos. Apenas, hace 10 años. Yo he discutido con los compañeros y lo platicaba con el Ronco, que lamentablemente ya no está, ¿sí? Ese ejemplo. Ahorita hay una situación. Curiosamente, unas ONGs con abogados se han acercado a los rarámuris y están en efecto dándoles mucho apoyo por la vía jurídica a los rarámuris. Y han obtenido determinados triunfos. Pero la organización de los rarámuris todavía no está fuerte. Está muy condicionada a esos apoyos que les están dando esas ONGs. Y entonces a ratos uno con López Bárcenas platicamos mucho de eso, de finalmente si les está ayudando o no a los rarámuris, una mediación que a ratos toma decisiones sin que ellos estén tan presentes. Pero hay un compañero rarámuri que hace poco vino a la Suprema Corte a hacer un reclamo y habíamos presentado un peritaje demostrando que los rarámuris tienen una forma de utilización del territorio nómada, entre comillas, porque por temporada se desplazan a otro lado. Y entonces él les dijo, pues aquí le estamos diciendo que los rarámuris somos nómadas, pero yo me doy cuenta que en la justicia también somos nómadas, es decir, que van de un lado para otro. O sea, no podemos decir categóricamente sí o no. Yo no podría decir esas compañeras, porque curiosamente la mayoría son mujeres abogadas que están respaldando a los rarámuris, pues también se están arriesgando y también los narcos las corretean y todo eso. Pero todavía está muy frágil la organización. Dicen que traen un proceso y que van a dar una sorpresa autónoma los compañeros rarámuris, pero todavía no sucede. En cambio, ve los contrastes de organización en Oaxaca, en Chiapas, en otros lados, ¿no? Muy, bueno, los yaquis, tenemos el caso emblemático de los yaquis, logran un triunfo, entre comillas, en la corte con el acueducto Independencia, y el acueducto Independencia está funcionando. Y la semana pasada estuvieron todos los gobernadores yaquis con Morena, con Andrés Manuel, apostándole a la cosa de los proyectos y los apoyos, y divididos con los otros que defienden el gasoducto. O sea, que pelean contra el gasoducto y la mayoría de los pueblos que sí lo apoyaron por dinero. Entonces, es muy contradictorio, y uno lo único que tiene que hacer, y es lo que tratamos de plantearle, por ejemplo, a estas abogadas de Chihuahua, que no hablen a nombre de los pueblos, que no dejen de consultarles a ellos, a los rarámuris, en fin. Pero así es esta cuestión de contradictoria. Y yo, perdón que me voy a atrever a una cosa jurídica, política, muy complicada aquí con ustedes, ¿sí? Yo defiendo que sigue vigente la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. Y pelearía que intenten, como lo han insinuado alguna vez, derogarla, porque el diálogo nunca se reanudó. ¿Y por qué lo defiendo? Porque es el asidero jurídico para, ¿sí?, para que jurídicamente no tengan el aval para irse contra ustedes, contra los zapatistas. Y me estoy metiendo en un buen lío, porque sabemos que es por la fuerza política que no hacen esa barbaridad jurídica. Ya llegaron al absurdo de decir que ya prescribieron los delitos y todas esas cosas. Pero el derecho es así, no es absoluto el respaldo que pueda uno obtener con el derecho. Es un instrumento, es una herramienta que la pueden usar o no decidir, pero siempre con la voluntad de los pueblos. No es la introducción de la respuesta, ya es la respuesta. Oye, Vila, estaba viendo la carta que te mandan. Le contesta, le pregunta, ¿le firmaste? Porque es así, Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social del INE. Ajá. Que te dice que prácticamente el país está en manos de los indígenas, nomás lo están esperando. Que es una maravilla. Respóndele que se firmó por Marichuy. Le respondí en ese momento que no quería café. No, no te creas. Porque te invito a un café. Él me es invitó. Es acoso eso. Él me invitó a un café. No le respondí. Es el director de comunicación social defendiéndose porque yo reproduje la crítica que hicimos como asociación a la famosa esta aplicación, la APP, y él se mintió como INE y me contestó esa larga carta diciendo que son maravillosos y que los pueblos, etcétera, retórica absurda, y al final me invita a un café y entonces yo le contesté nada más en un renglón que agradecía su carta, no la compartía en absoluto y no quería el café. Punto, ya no me volvió a escribir nunca más. Que probara con una cena. Bueno, gracias Sergio, hay varias cosas que tocas, una de ellas yo la voy a mencionar, no va la pregunta por ese lado, que es el de la cuestión del Estado Nacional y su soberanía. Si no hay soberanía, no hay Estado Nacional. Y yo no sé mucho de esas cosas, pero creo que el Estado Nacional nace con el sistema capitalista como dominante. De hecho, es un requisito esencial. Yo recuerdo, no sé en qué año, una reunión donde participa Fidel Castro y habla de la cancelación de la deuda. Y está Fidel, cancelen la deuda, con representantes de todos los países de América Latina. Está enardecido, coherente, perfectamente razonado. La deuda de América Latina debe ser cancelada. Y está el encarrerado y de pronto se oyen murmullos ahí y le dicen, es que me están diciendo que en algunos países cancelar es pagar. No, que se desaparezca. Ya empezó a decir y cambió ahí todo, de que a lo que se refería es que debía desaparecer la deuda externa. Nosotros dijimos, ahí perdió el Estado Nacional la última posibilidad que tenía de poder reconstruirse. Digamos que fue como el acta de rendición, cuando todos los gobiernos de ese entonces de los países de América no siguieron esta propuesta de Cuba, de la República de Cuba, ¿no? Pero yo quisiera llevarte más al lado del chisme, que más o menos sabes de la clase política. Ya ves que se da este proceso de reacomodo preelectoral y electoral de la que es la clase política, esto de los chapulines que brincan de un partido a otro. Y gracias al perdón divino pueden borrar todos sus pecados y pasar de un lado a otro. Pero hay una ley que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, falta la Cámara de Senadores, que es el fuero, ya no va a haber fuero. Y no funciona para atrás, o sea, los que están ahorita no les pueden hacer nada, pero de ahí en adelante sí, o sea, en el próximo Congreso, los diputados y senadores ya no van a tener fuero, si es que se aprueba, ni el presidente de la República va a tener fuero, ni nadie va a tener fuero. ¿No es esto una advertencia a esos que están huyendo del barco que se hunde, que es ese también se va a hundir, ahí lo vean? Porque pase lo que pase, va a haber un Congreso dividido. Entonces, no sé cómo la ves tú. Sí, yo me parece que es una cosa bastante lógica pensar que… O sea, yo no creo que a mí se le ocurrió así de repente ser honesto, ¿no? Es decir, yo creo que tiene una intención política muy fuerte, además, decir de repente, va la ley, se acabó el fuero. Cuando por muchos años el PRI se había opuesto a esta cuestión. Entonces, sí, lo que creo que es una amenaza ni siquiera velada, es una amenaza abierta a los que están pasando a Morena, ¿no? Es decir, la idea de que pueden quedar de diputados, pueden quedar de senadores, en la lista de Andrés Manuel, porque está el perdón de los adventistas, ¿no? Para poder entrar al reino de los cielos y todo eso. Entonces, sí, pero les están diciendo, va a haber una ley, que de hecho ya la aprobó la Cámara de Diputados por unanimidad, ¿no? Y ahora va a la Cámara de Senadores, y hoy en la mañana estaba yo oyendo que le van a hacer algunos cambios, ¿no? O sea, porque quién sabe, a lo mejor se quieren curar en salud. Pero sí, yo creo que es una amenaza real, ¿no? Efectiva, de que existe la posibilidad de que los chapulines sean juzgados, ¿no? No todos, sino, o sea, no, nada más los que se brincaron, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con un hecho que también es muy importante. O sea, cuando Andrés Manuel dice amnistía, la gente se está centrando en el crimen organizado, ¿no? Pero Andrés Manuel está planteando amnistía a Peña Nieto, amnistía a al procurador, amnistía al anterior procurador que dijo la estupidez que estoy cansado de lo de Ayotzinapa, amnistía a todos esos, ¿no? Mientras que el otro no, el otro dice, se acabó el fuero, ¿no? Entonces, y es evidentemente que eso está dedicado a los chapulines, fundamentalmente, ¿no? Y como les está llegando muy profundo esa cosa de los chapulines, pues sí, no, acaba de pasarse un senador de Nayarit para Morena, de esos que votó el Fobaproa, ¿no? Y que estuvo de acuerdo con toda esa cosa del Fobaproa. Y bueno, yo creo que sí, que está, tiene que ver con eso. Y eso me lleva simplemente a decir una cosa más, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo, ya tengo organizado el país, habló que lo había dividido en tres. La parte del norte con un gran organizador, que se llama Marcelo Ebrard. La parte del medio con ese sí, otro gran organizador, que es el de Zacatecas, Monreal. Y la parte del sur. Y el PRI, MIT, se tomó una foto con 65 tipos. Y dice, el Dream Team, ¿no? Y cuando uno analiza persona por persona del Dream Team, híjole, ¿no? Pues son, ahí habría como unos 5,000 años de cárcel, ¿no? En ese Dream Team. Pero ese Dream Team, según lo que yo leí, ya tiene organizada las casillas, las secciones, los municipios, los estados. Es más, ya saben dónde van a estar las casas en las que se van a instalar las casillas, ¿no? Entonces, ya todo el mundo da por muerto a MIT, pero me parece que todavía ese muerto andaba de parranda, ¿no? Todavía mueve las patitas, y esa estructura vieja pero funcional del PRI, pues creo que se va a expresar en ese momento, porque esa gente no contesta encuestas. Es más, las encuestas pues no llegan ahí. O sea, como señalaba Luis, en el Estado de México ganan Ecatepec, ganan Los Reyes, ganan todas las ciudades conurbadas y pierden las zonas rurales. Y pierden las zonas rurales porque no tienen representantes de casilla. Y yo soy de la hipótesis de que Morena no es un partido, ¿no? O sea, ahorita el ejemplo que nos acaba de dar Rafael es que efectivamente cuando uno tiene un partido y funciona organizadamente, pues logra cosas, ¿no? El PRI es un partido, Morena no es un partido. Morena pues, es un grupo que, de gente que es muy fiel y que manda muchos Twitters y muchos Facebook en apoyo a AMLO, ¿no? Pero no es un partido político y ese es un grave problema porque las elecciones forman parte de la guerra y ellos no están preparados para la guerra, ¿no? Creo. ¿Viste el debate? Sí. ¿Extrañaste a Marichuy? No. ¿No te hubiera gustado verla ahí en el debate? Yo pensando lo que dice Rafa de que el discurso anticapitalista, antisistémico, ya está en la agenda. Claro, hubiera sido mejor si hubiera sido... ¿No es así, Rafa? O sea, bueno, yo primero quiero confesar una contradicción, ¿no? Así, quiero hacer una autocrítica pública, hacer un striptease, ¿no? Público. Uf. El día que inicia la cosa de la registro de Marichuy, o sea, que era el 14, el 8 de octubre, a los 2 minutos de que empiece el registro, Marichuy tiene 900 auxiliares, ¿no? Y yo me acuerdo que mandé una cosa no sé quién y dije, vamos a conseguir más de 1,000,000 de firmas, ¿no? Porque yo decía, si a los 2 minutos ya hay 900 auxiliares, pues va a ser impresionante el número de auxiliares. Y apostaba que si teníamos 10,000, necesitábamos sacar 100 por cada auxiliar, que no era imposible, y con eso llegábamos a 1,000,000. Claro, yo no sabía cuál era la aplicación, ¿no? O sea, no sabía cómo iba todo lo de la aplicación. Y ahora, después de escuchar todo esto que ha pasado y todo lo demás, yo digo, si hubiera estado Marichuy ahí, realmente hubiera sido una cosa que viste al sistema político mexicano, ¿no? Que le da mucho juego al sistema político mexicano. Y efectivamente no está la voz anticapitalista, ¿no? Pero creo que la voz anticapitalista está por ausencia. Y creo que es más importante que esté por ausencia a que esté por presencia, ¿no? O sea, yo no extrañé la voz de Marichuy. Viendo el debate, viendo la realmente la podredumbre de ese debate, viendo la incapacidad de argumentación y todo eso, pues decía, si está Marichuy, le da un plus a ese debate que no se lo merece ese debate y ese sistema, creo yo. ¿Y el debate influye en las encuestas? ¿No han hecho todavía una después del debate? Si hubo un cambio? Sí, ya hay varias encuestas de debate, y... pero depende ahora sí que quien la pague, ¿no? Porque bueno, esas son las encuestas, ¿no? La encuesta no refleja la opinión, sino crea la opinión. Bloomberg dice que ganó Anaya. El Financiero dice que ganó Anaya. 24 horas, que nadie lo lee porque lo dirige Riva Palacios, pues dice que ganó el PRI, ganó Mides. Eso sí que es realmente, o sea, eso sí que es corazón, ¿no? O sea, es una fidelidad grande decir que Mid ganó el debate, ¿no? El País, que como aclaró Aurelio Nuño, que es muy puntilloso, le dijo a Jorge Castañeda, no México, el periódico El País, porque Castañeda dijo El País, el País dice que ganó Anaya, ¿no? O sea, más o menos esa es la idea, pero todos coinciden en algo, que esto no va a repercutir inmediatamente en el porcentaje de preferencia, ¿no? Que va a ser solamente un primer síntoma y que el segundo y el tercero van a ser la clave. Yo no creo que el segundo y el tercero van a ser la clave. Lo que va a ser la clave es quién organiza a la gente para hacer el fraude, ¿no? Por un lado y por otro lado. Mira, nosotros estábamos platicando con el subcomandante Moisés antes de llegar aquí en la mediodía, estábamos comiendo. Y nos estábamos acordando cuando en el edificio que está aquí al lado presentamos la propuesta a un primer núcleo del CNI de que había que pasar a la ofensiva. Y había un compañero que nos decía, es que ya hacer una asamblea en una comunidad es muy peligroso, te juegas la vida, deja que vas y le dices, ¿no? Entonces él nos decía, es que hay lugares donde el jefe del el capo de ahí, del cártel, es el que decide qué pasa. Entonces decíamos nosotros, bueno, y en las encuestas les han preguntado a los jefes por quién van a votar, porque esa gente sí puede decir, pues yo me gusta este, pero a la hora de la hora es qué dice el jefe y pasan los guaruras o sicarios, o no sé cómo se le digan, a checar, ya saben por quién, hermanitos, y eso, y si no, pues ya saben lo que les pasa. No es que les van a quitar apoyos económico, seguro popular o progreso, como se llame ahora, sino que les van a quitar la vida. Como que falta pues esa encuesta. Bárbara, la compañera Bárbara Zamora, es compañera nuestra. Ella ha estado muy cerca del EZLN desde 1994 y desde 1996, desde los diálogos de San Andrés, también construyó una relación de compañerismo con la delegación que iba a los diálogos de San Andrés, que eran los comandantes y comandantas que les tocaba. Cuando se presenta la propuesta para ver si se aprueba, si te acuerdas, tú nos advertiste, aquí no se soluciona el problema, si se aprueban los acuerdos de San Andrés, tú nos advertías, hay que pelear también las leyes secundarias y ahí puede estar la trampa, ¿no? Decían, si es que sí lo entras, el gobierno está apostando a que firma los acuerdos de San Andrés y luego nos va a trucar en las leyes secundarias. Y ayer Enrique Serna decía, hizo una genealogía de los últimos 25 años y él decía, esto que está pasando en el país ahora, se había escuchado el baño de sangre y todo eso, no hubiera pasado si se hubieran aprobado los acuerdos de San Andrés. Pero había una parte todavía que había que bajar. No sé si nos platicas de esa parte. Sí. Bueno, cuando estuvimos elaborando la propuesta, y que el EZLN la aceptó y la COCOPA también, y dijo que si las partes le cambiaban una sola coma, la COCOPA se disolvía. Y entonces se la llevó a Cedillo y Cedillo la cambió toda y la COCOPA no se disolvió. Y entonces hicieron una contrapropuesta que, pues, que no decíamos que era como el síndrome de Romeo y Julieta, porque le hacías una propuesta a tu novio que de antemano sabías que no la iba a aceptar. Entonces Cedillo hizo una propuesta que sabía que el EZLN no la aceptaría, y entonces hicimos un análisis de la contrapropuesta de Cedillo, y aún aceptando literalmente y en todos sus términos los acuerdos de San Andrés, faltaba la reforma al artículo 27 y la autonomía, como lo comenté hace rato en mi exposición. Entonces, aún lo que decía el Enrique o como Serna o como se llame, yo no estaba de acuerdo, porque no creo que por un cambio de sexenio del sujeto que vaya a quedar ahí como presidente, eso no va a hacer que se aprueben los acuerdos de San Andrés en su totalidad. Pero aún que se aprobaran como estaban, no es suficiente, porque ahí faltó mucho, y por eso el punto y seguido decía: falta lo que falta, y faltan muchas cosas. Falta reformar el artículo 27 para que vuelva al espíritu original del constituyente del 17 y se anule todas las leyes que se han derivado de esa reforma y que han generado todos los despojos institucionalizados, que no solo de tierra, sino de agua, de bosques, de todos los recursos naturales y de la vida. Todas las reformas y todo el marco jurídico que se aplica al campo es para destruir la vida. En esencia es eso, destruir la vida, porque cuando la minera que está en el ejido de Real de Limón se vaya dentro de 30 años, no va a quedar nada. Ahorita ya no hay nada, ya no hay vida biológica, porque todo está muerto con el arsénico y con el polvo que sacan de los camiones que transportan el material. Pero entonces no creo que, aunque se aprobaran los acuerdos, eso sea la solución de todos los problemas en las pueblos y comunidades originarios, y tampoco la solución a los despojos que están sufriendo los ejidos. Y una cosa que quiero decir es que el derecho no es la solución. El derecho no, yo como abogada nunca he visto el derecho como la solución a los problemas. Es porque nos dedicamos a eso, y bueno, tenemos que ir a los tribunales defendiendo la ley, pero básicamente los asuntos se ganan por la movilización y la organización de los pueblos y de las comunidades que luchan por un derecho, porque los escritos, por argumentos impecables jurídicamente o técnicamente que estén hechos, no va a resolver el problema si no hay movilización, organización y presión social de los ejidos, las comunidades, los pueblos, para que se resuelva el asunto realmente conforme a lo que debe ser, porque el derecho también es una cuestión muy subjetiva, que aplican los jueces su criterio, y las sentencias tienen su posición política, ideológica, económica y cultural y todo allí en esas sentencias que dictan. Entonces, no es realmente que apliquen la ley lisa y llanamente en la sentencia, sino que van sus prejuicios y todo lo que ellos piensan acerca de una lucha de un pueblo, que si estamos peleando contra una minera, pues ellos se identifican más con la minera, con la gente del poder y del dinero, que con los pueblos o con la comunidad indígena. Entonces nos ponen más obstáculos, más piedras en el camino, y la batalla se vuelve más desigual y más difícil. Pero nosotros aceptamos el reto de decir y de creer y de lograr vencerlos en su propio terreno y con sus mismas leyes. Pero todo eso es porque nos da la fuerza y nos empuja todo eso la organización de los pueblos, de las comunidades, y casi siempre esa organización ya está. Por eso emprenden esas luchas, porque ya están organizados. Pero en el camino esa organización se va haciendo más fuerte, se fortalece, y quien no ha hecho una marcha, un plantón o una movilización para reclamar esos derechos, lo hacen, y entonces se logra una fuerza, una fortaleza y de la organización y de todo a nivel de la comunidad y hasta de las familias. Entonces eso es lo más importante que la misma ley. En la sección chismes del conversatorio, tú estuviste en los diálogos de San Andrés y sí, también en esto, hablando de usos y costumbres, los usos y costumbres de los funcionarios, los usos y costumbres de la representación gubernamental que tuviste ahí y ahora en el papel del otro lado de la mesa, porque además era una mesa frente a frente, el INE. ¿Cambiaron? ¿Son los mismos? ¿No hay modernización? Yo creo que no ha cambiado nada esa mentalidad racista y discriminante que tienen ellos. Cuando fuimos con Juan Villoro al INE, tuvimos dos reuniones en el INE, y una fue para también con Gilberto y con Alicia, una fue para reclamar lo de la aplicación y los plazos y todo eso, y ellos se muestran muy abiertos o muy amigables, porque pues Lorenzo Córdoba es un tipo, pues es un político, ¿no? Y parece que a todo va a decir que sí, pero es su discurso, sus palabras que te dicen, como acá en los acuerdos, sí, pero al siguiente párrafo te anulan lo que te dieron en el primer párrafo, ¿no? Y yo creo que no cambió o no ha cambiado esa posición, esa actitud y esa mentalidad de los funcionarios, porque pues ¿por qué habría de cambiar? Están en los mismos, o sea, están en los puestos de poder y ahí mandan, y también ellos hacen las leyes. Lo que se aplica en el caso del INE pues son unos criterios que ellos emiten en sus estos reuniones de pleno, y luego se publican en el Diario Oficial, y eso ya es una ley. Pero ¿cómo? Si se supone que solo legisla el poder legislativo, pero ellos también legislan, y entonces hacen sus criterios, los vuelven leyes y van modificando cada vez cuáles son los requisitos que le van a poner a ahora en este caso a los independientes para que puedan estar en una boleta. Y ahora, y la última reunión que tuvimos en el INE, pues él decía que había un reconocimiento de todo el consejo del INE hacia Marichuy y hacia todo lo que se hizo de manera tan limpia y tan diferente de como lo hicieron los demás. Y yo le dije que al menos yo no creo en las elecciones, no creo en la cuestión electoral, pero que estábamos ahí porque nos convocó. Porque nos convocó el EZLN, el CNI, y porque nos comprometimos con esa iniciativa y con esa causa, pero que la gran diferencia que hacía entre esa gente que son políticos profesionales y nosotros, que nunca habíamos participado en una cuestión de ese tipo, es que nosotros creímos en una causa o creemos en esa causa, y hacemos las cosas de esa manera limpia y honesta, y los otros no creen y no tienen ninguna causa en cual creer. Ellos solamente tienen un interés de estar en una boleta por los puestos que van a obtener, y el dinero y el poder. Y esa es la gran diferencia entre hacer las cosas de una manera limpia y honesta y de una manera tramposa y sucia. Pero al final, pues los sucios y los tramposos son los que están ahí en la boleta. No, pero de todas maneras yo estoy contenta de que Marichuy no esté en la boleta. ¿No te peleaste cuando fuiste al INE? Porque yo estaba ya juntando cigarros. Bueno, sí, Bárbara, ¿de cuál fuma? Sí. Alicia, ¿de cuál fuma? Para mandarte a la cárcel porque la van a detener. Sí, Juan ya me hizo una buena propaganda de todo lo que le dije al INE. Me peleé con Eli, con Lorenzo Córdoba, y le dije varias cosas. Pero pues yo ni vine al caso a hablar de ese sujeto. No, porque te voy a hacer una pregunta ahorita. Las leyes esas que tenían que cumplirse las emite el INE. ¿La ley qué? La ley que dice que juntar tantas firmas para poder ser reconocida como candidata. Es una ley de procesos electorales, pero las formas de la aplicación y todo eso sí es un criterio del INE. Yo pregunto porque Rafa dice... Una aclaración. La Constitución no habla de esa forma de recabar los apoyos ciudadanos, o sea, de esas cuestiones tecnológicas que metió el INE. Y por eso yo decía que es inconstitucional y que debíamos hacer un amparo, pero era perder tiempo y entonces por eso ya no se hizo. Querías meter a la cárcel al INE porque estaba violando la Constitución. La Constitución. Bueno, así está ese ambiente cooperativo de la Asociación Civil con el INE, y que no nos habían hablado. O sea, sí, los compañeros del AC se enfrentaron bien, mientras los demás compañeros estaban enfrentando cosas como las que platicó Rafa. Hay una anécdota que les cuento antes de pasar a la parte que me toca a mí. Estaba recordándola cuando Rafa está describiendo el método este que usaban para recabar firma, que alguien tapaba y empezaba a explicar, y porque no tenía celular, y luego ya se lo pasaba a alguien, ¿no? ¿Es así, Rafa? Bueno, a mí me contaron otra de que igual la compañera tapaba a la gente, empezaba a platicar con ella, la convencía, y el penúltimo paso era preguntarle si traía celular. Y se lo pedía prestado, se registraba y mandaba la firma. Bueno, compañeros y compañeras, hermanas y hermanas, va a ser un poco largo, a ver si aguantan, pero es que se ha ido juntando en los últimos días. En los últimos dos días se atascó mucho la agenda, ya era tarde y no lo habíamos dicho, ahora lo vamos a decir. Pero siéntanse en libertad, si ya tienen que irse a los frijoles o lo que sea, no hay problema.